Disculpe estas pintas, linda pulguita. Paso por una mala racha. Dicen que soy como una cucaracha. Que si tal, que si cual, que si soy lo peor. Le ruego que no escuche esas boquitas, que no dicen más que pulguerías. Oiga mi corazón que está pulgarizado, desde que usted me miró en el pupulgui mercado. Yo soñaba con tenerla así a una pulgada. Es usted tan bonita, una mamonada. De nada, es que siento un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. De pulgón, tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Disculpe estos nervios, linda pulguita. Ya ven, es tan fiero el pulgón como lo pintan. Lo único que sé es que yo me moriría abrazado a sus patitas viendo la pulguivisión. Vayamos al pulgódromo o al parque, lo pasaremos los dos de pulga madre. Vayamos a vivir a un buen perro pulgoso, que cualquier sitio es bueno, no como nidito amoroso. Yo soñaba con tenerla así a una pulgada. Es usted tan bonita, una mamonada. De nada, es que siento un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. De pulgón, tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Un día de pulga más linda, más linda de grasa. Y en la pulguilla que vende caminho do mar, pulga do corpo dourado, do som do Ipanema, pulso balançado, mais de um poema, é a pulga mais linda que eu já vi passar. Sonhava com tenerla assim a uma pulgada. Ai, que rico! Es usted tan bonita, una mamonada. Es que siento un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. De pulgón. Un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. Un no sé qué en mi corazón. De pulgón. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Tú con mi buen, tú con mi guagua. Desde el Bierzo hasta La Habana, desde Cuba a Ponferrada, con un roncito y un botillito. No sé qué en mi corazón, no sé qué, no sé qué en mi corazón, no sé qué. Ay caramba, carambita, ten cuidado con mi amor, pulgas que van de mosquita. No sé qué en mi corazón, no sé qué, no sé qué en mi corazón, no sé qué. Dígole mami, ya tú sabes lo que a mí me gusta. El único amor que a este servidor asusta es el que se pone bravo como los manglares de Guanacaví. Ay, qué rico, mi amor. Tus ojitos no son salsa brava, son salsita rica, mi amor. ¡Azúcar! ¡Eso, eso, eso! ¡Sabroso! ¡Sabrosón! ¡Oye, cómo va, mi hermano! ¡Vamos, Robert, dale! ¡Ole, compañera, hija! ¡Pasa, pipa, lenta! No sé qué en mi corazón. ¡De pulgón! No sé qué en mi corazón. ¡De pulgón! No sé qué en mi corazón. ¡De pulgón! No sé qué en mi corazón. ¡De pulgón! Las pulgas de Centro Habana te repican su bongo, pero las de Ponferrada te pican el corazón. No sé qué en mi corazón. De pulgón. No sé qué en mi corazón. De pulgón. No sé qué en mi corazón. De pulgón. No sé qué en mi corazón. De pulgón. Y si vas a Cascabelo, mira lo que vas a hacer. de Pulgón. Y no grabamos más. Y ya tú y yo hemos acabado. Sonríe un poco. Vale.